partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Levy. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo programa de justamente El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Como acaba de anunciarlo la apertura, vamos a estar durante 60 minutos, exactamente una hora, haciendo radio, ustedes de aquel lado, nosotros de este, vos escuchándonos seguramente a través de alguna de las radios que incluyen en su programación este ciclo, o también oyéndonos desde nuestra página web www.elredondel.com.ar, desde nuestra versión móvil m.elredondel.com.ar, o desde los links que te publicamos si no seguís en Twitter como @elredondel o en facebook.com/elredondel. No importa cómo, desde dónde y en qué horario estás oyéndonos, lo interesante es que estás allí del otro lado para compartir este encuentro semanal en el que repasamos algunas de las noticias que desde nuestro punto de vista son importantes. No todas, hay muchas, como siempre decimos, nos detenemos en algunas que nos parece interesante pensar en voz alta, darle nuestro enfoque, recortarlas desde nuestra manera de ver la realidad de la Argentina y del resto de este planeta, que siempre tiene muchas noticias, aunque a veces, según en qué áreas, no hay tantas o no son tan profundas. Bueno, ahí estarán los puntos de vista, ya lo iremos viendo cuando lleguemos, por ejemplo, al bloque de actualidad nacional. O no, la pregunta será qué será una noticia, si hay novedades o no hay novedades. De eso vamos a estar hablando hoy también. Vamos a ver qué pasa en nuestro país y repasar algunas de las noticias del resto del planeta Tierra que nos han llamado la atención, y por supuesto también escuchar excelente música, muy buenas canciones que especialmente seleccionamos para vos y que esperamos que te gusten. Nuestra idea es siempre escuchar música diferente, que día tras día, encuentro tras encuentro, semana tras semana, podamos ofrecerte canciones nuevas que nunca hayas escuchado, o al menos no las hayamos escuchado nosotros aquí en El Redondel. Así que siempre la idea es presentar canciones que nos parezcan buenas. Ese sería el principal concepto. No importa tanto ni el género, ni el artista, ni el país, ni lo popular o no popular que sean estas canciones, sino temas que nos parezcan interesantes para compartir. Como te dijimos, estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Google Plus, estamos en todas. Nos buscás simplemente como El Redondel Periodismo sin lados oscuros y nos encontrás. Tenemos un correo electrónico un correo electrónico que es elredondel@yahoo.com.ar, elredondel@hotmail.com, para que estemos en contacto a través de MSN. Como verás, las alternativas son muchas, y como te decíamos al principio del bloque, podés oírnos en diferentes radios que incluyen el programa en su aire, y para ver si en tu ciudad están emitiendo El Redondel a través de una radio de frecuencia modulada o de amplitud modulada, podés ver nuestra página y ahí está el detalle de todas las emisoras colegas que incluyen semana tras semana este programa. Bien, primer bloque completado, hemos dicho los temas más importantes, nos vamos a ir a escuchar música con un artista, un gran artista que tuvo un pico de popularidad en la década del 90, pero que igualmente hoy en día le va muy bien, es un consagrado, es un artista británico. Vamos a oír a Seal en vivo aquí en El Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give a count of your faith. Pray to God or something or whatever you do. Why does he commit me stop and stare? Who am I to judge the color of your hair? Surely you're feeling much the same as I do. We got to keep this one together. Got to keep it moving straight. Love like we move forever. Don't forget I'm on the right. Don't ask to forget each other. Little love and we just might. Just might. You gotta do something. Yeah. Thinking of the troubles of today. Is it easy to put that gun away? Or is it difficult to stop the world and show that you care? Everything, everyone we know is beautiful. Surely you won't be that guiding light to save us all. Maybe we can be the vision of a perfect man's dream. Sweet, got to keep this spot together. Gotta keep it moving straight. Love locked me forever. So the people tell it. And if you're running to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. Little lover, we just fight. Gotta keep it moving straight. Love not to me forever. So the people can relate. Ooh, if you're moving to your man now, don't forget I'm on the right. Just don't forget each other. Little mama, we just fight. Y estamos escuchando a Seal, este cantante inglés nacido en 1963, hijo de padre brasileño y de madre nigeriana, en este caso con una canción que forma parte de su álbum en vivo, grabado en Düsseldorf, Alemania, en 2006, se llamó One Night to Remember, el álbum del que está extraída esta canción, que es de algunos años antes. Uno de los artistas más respetados en Gran Bretaña, marido de la modelo Heidi Klum, hasta hace muy poquito tiempo. Seal sonando aquí en el redondel con Get It Together. Mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, bueno, sí. Pensando, ¿no? La apertura si el destino del país solo gira. Es verdad, ¿no? Que entre la Casa de Gobierno y el Congreso, pero definitivamente el destino de un país gira por muchos otros lugares también que exceden a la Casa de Gobierno y al Congreso de una nación. También, cómo no, el sistema judicial. Y, en definitiva, el destino de un país gira o está en manos un poco de todos, ¿no? De los ciudadanos, que somos los que votamos, los que formamos parte de las sociedades, comprometidos o no comprometidos con nuestros problemas, haciendo algo o no haciendo nada. También las empresas, las organizaciones, las agrupaciones, lo que fuere, el sector público, el sector privado, todos tenemos distintas influencias en la realidad de cualquier país. Bueno, vamos a repasar cómo viene la nuestra, al menos. Leía en estas horas en distintos medios que es una semana de mucha actividad política. La verdad, yo como periodista debo decirles que a veces no coincido tanto con algunos periodistas, medios, colegas, porque más allá de que obviamente todos los días hay actividad política, hay decisiones, hay actividades, pero quizás por la característica de que nuestro programa es semanal y hacemos un acercamiento a la información con algo más de distancia, en el fondo no parece haber grandes cambios o no hay una renovación de temáticas muy profunda. De hecho, si miramos de qué temas se viene hablando en los últimos días, vamos a ver que algunos temas son bastante recurrentes y que se hacen aquí en el Redondel, los planteamos, y que son temas que semana tras semana aparecen en las portadas de los diarios. Por ejemplo, la reunión de los distintos grupos que se van a estar manifestando el próximo 8 de noviembre en contra del gobierno nacional, de distintas políticas, economía, seguridad y el tema de la reelección, que, como siempre acá decimos, por el momento es más especulativo que otra cosa, pero es una de las consignas de los distintos grupos de ciudadanos y de partidos políticos y sindicatos que van a estar sumándose a esta manifestación que se va a realizar esta semana. Hay obviamente expectativa por ver qué es lo que ocurre en el marco también de un clima enrarecido por algunos otros temas políticos de la semana y de algunos ya de algún tiempo bastante largo. Por ejemplo, el conflicto entre el Grupo Clarín y el gobierno y el Grupo Clarín, para dar un poco de ecuanimidad en cómo vemos el tema, el enfrentamiento entre ambos sectores. Y por ejemplo, en esta última semana, cómo ha derivado, a partir del caso de la policía, los problemas en la policía de Santa Fe, cómo devino en algo un poco más descalabrado. Esto empezó como, que no es menor, por supuesto, un jefe de policía de una provincia importante como es Santa Fe, denunciado por vínculos con el narcotráfico. Han caído en las últimas horas más agentes relacionados con esta causa que nace a partir de una investigación de la policía aeroportuaria, y a partir de acá el vínculo enrarecido entre el gobierno de Bonfatti, el gobernador socialista, y el gobierno nacional, sobre todo un enfrentamiento más bien mediático a través de los medios, con una solicitada del ex gobernador Wiener, ex candidato al presidente por el FAP. Un tema que en algún punto, bueno, quizás desde el oficialismo se vea que cierto desgaste en el acuerdo que el radicalismo y el socialismo mantienen en Santa Fe podría beneficiarlo y permitirle al kirchnerismo acceder a la provincia, al gobierno de la provincia de Santa Fe. Pero por otra parte, algunos sectores del Frente Amplio Progresista han sido aliados circunstanciales del gobierno nacional en leyes puntuales. Una, por ejemplo, es la ley de medios, en el momento incluso en el que el gobierno no contaba con mayoría en la Cámara de Diputados tras la elección de 2009. Así que este enfrentamiento con un sector relativamente cercano al gobierno, relativamente, entre muchas comillas, por supuesto, marcando todas las diferencias, pero con el que puede haber coincidencias en algunos temas de, por ejemplo, matrimonio igualitario, ampliación de derechos, legislación, en varios temas hay puntos en común, y ahora se ha dado como una especie de enfrentamiento con el exabrupto del diputado Larroque de narcosocialismo, definitivamente muy exagerado, muy envalentonado por la situación discursiva, y bueno, se ha dado en esta semana, se han dado como fricciones de tono muy discursivo alrededor de un tema que sí, obviamente, es muy grave, que es los vínculos entre la policía de Santa Fe y el narcotráfico. Y como bien decía la gente del FAP, esto pasa en no solo en Santa Fe, y es verdad que no solo pasa en Santa Fe, por eso esto es mucho más grave. Hablar de los vínculos entre el narcotráfico y autoridades policiales, judiciales, políticas, bueno, hay que empezar a hablarlo. De hecho, si se hubiera empezado a hablar antes de que la situación se volviera caótica en México, quizás nunca se hubiera vuelto caótica en México, y lo mismo en Colombia. Y luego, si no se empieza a hablar en el momento, no se trata, no se cubre, hay problemas terribles, como lo que ya vivió Colombia, como lo que ahora vive en México. Y también es que difícil para el periodismo esto, ¿no? Porque en general los países como México, Colombia, en su momento, los primeros que avanzan con denuncias de este tipo, investigaciones de este tipo, somos los periodistas, los que tenemos acceso a información, los que trabajamos de esto, y muchas veces abandonados por los gobiernos, que hay cierta connivencia, o por algunos sectores, por las fuerzas de seguridad. Así que definitivamente esto deberían tomar estas medidas, avanzar en estas denuncias, los poderes ejecutivos y judiciales, al menos, que son quienes tienen más posibilidades hoy y en un inicio. Obviamente hay muchos casos de narcos que han escapado y viven en la Argentina, ocultos. No sé si decir que esto es el paraíso del narcotráfico, pero que sí hay muchos casos, los hemos conocido, los conocemos, los sabemos, van apareciendo, dejándose en evidencia, con siempre las complejidades que en algún punto siempre nos van a beneficiar, que al estar tan lejos de los puntos de alto consumo, la Argentina no termina de ser un espacio muy propicio para la producción o el cultivo, porque hay que hacer grandes viajes hacia Europa o hacia Estados Unidos, en donde la droga es consumida mayormente. Pero definitivamente las cocinas de drogas sintéticas, el tema de la efedrina, los narcos, ya no hablamos de el consumo interno, la producción interna, el tema del paco, la venta de paco al menudeo en barrios humildes, que esto es un problema también que cruza toda América Latina. El otro día miraba un informe muy interesante en la cadena Globo de Brasil sobre el caso de la recuperación de madres y de chicos que consumen en las favelas la misma droga, el paco, que tiene otro nombre allá, pero que es exactamente lo mismo. Bueno, el tema del narcotráfico es un tema, los vínculos políticos, empresariales, los vínculos con las fuerzas de seguridad es un tema, y esto como tema genérico anda dando vueltas hace ya un rato. Por eso digo, no hay nada tan nuevo acá, con algunas nuevas, sí, variables, declaraciones, al divino botón desde mi punto de vista. Cuando el tema se enrarece, la discusión pasa de castaño oscuro, Larroque intentó plantear algo así como, bueno, quise despertar a la oposición. Bueno, hay que pensar, decía mi abuela, 10 veces antes de hablar, y es válida, es válido siempre el planteo, y a veces no, digamos, suma poco, resta mucho, uno se envalentona cuando cualquier persona habla un poco de más. Es un problema para Santa Fe, sin dudas, es un problema para el socialismo, no haber podido controlar esto, el socialismo de la provincia, y es un tema que debería preocuparnos a todos, definitivamente. Del 8 de noviembre ya hemos hablado, vamos a ver cómo ocurre esta marcha. Es genial, como siempre decimos en el programa, que la gente se manifieste a favor y en contra de lo que tenga ganas, las veces que quiera, nos iguala a todos, todos ocupamos la calle, el espacio público, cortamos la calle, hacemos piquete de una u otra manera, estemos en un nivel socioeconómico o en otro, reclamemos A, B o C. Así que esto es muy democratizante desde nuestro punto de vista. Sí es interesante bajar los niveles de agresión, siempre lo planteamos cuando uno se manifiesta políticamente, porque estar a favor o en contra de algo, pensar de una o de otra manera, no implica enfrentamiento con quien piensa diferente. Implica sí discusión, sentarnos, comer, pelearnos un rato, se puede ser de centro, de derecha, de izquierda, peronista, radical, y discutir un rato y entretenernos. Eso no implica que la gente sea buena o mala como persona, y tampoco implica nos pongamos camisetas que nos lleven a una situación extrema de odio por ideología. Tenemos que no caer nunca en esto, y a veces está apareciendo un poco de esto, que lo hemos hablado también en el programa, en consignas, en afirmaciones, en dichos, en cartelería, en insultos, estar en contra de alguien, o mejor dicho, empezar a pensar a favor de qué estamos, siempre es bueno, ¿no? Tratar de empezar a decir, bueno, esto no es lo que quiero, bien, y ahora qué quiero, cuál es mi propuesta, cuál es el camino, qué es lo que tenemos para mejorar, o qué es lo que con lo que estoy de acuerdo y qué quiero cambiar. Me parece que son siempre discusiones válidas y está bueno que ocurra. Así que veremos, ojalá no pase nada específico. Es una lo que como característica, y en general mucha de la gente que va a ir creo que coincide, es que es un conglomerado de gente muy heterogéneo la que se estaría 8N, porque hay candidatos muy diferentes que han dado su apoyo, hay sectores socioeconómicos, culturales muy diferentes, hay personas muy conservadoras, menos conservadoras, gente que tiene problemas concretos, gente que no está de acuerdo, gente que busca bastante más en contra de este gobierno, desde derrocarlo hasta limarle la imagen. Hay de todo, gente súper violenta, gente que no tiene nada de violenta, y todo esto va a estar dando vueltas en la calle en el 8N, como se vincularán gremios, sindicatos, agrupaciones que, digamos, es un conglomerado de gente que se presenta contraria. Siempre decimos que más que estar en contra de, siempre es bueno definir a favor de qué uno está en la vida, eso, independientemente de este caso y de la política. Así que bueno, ese es uno de los temas de la semana. Otro de los temas de la semana es la actividad del Congreso, que estuvo algo frenado antes del recambio de diciembre, ahora con mayoría del oficialismo avanza. Sí, se sancionó el voto joven finalmente. Nosotros acá hablamos del tema del voto de los adolescentes, ya es ley el voto optativo. Vamos a ver qué ocurre. 2013 seguramente será la primera experiencia de los adolescentes entre 16 y 18, porque a ver, los de 18 a 20 y algo, algunos son igual o más adolescentes que los que tienen 17. Vamos a coincidir en que esto de mayoría de edad, lo decíamos, adolescencia, cuando empieza, cuando termina, es bastante relativo. Hay chicos de 19 que son mucho más inmaduros que otros de 17. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Es algo que ya pasa en otros países, algunos, no tantos. Brasil, por ejemplo, es un buen ejemplo de país en el que se vota desde los 16 años. Habrá que ver qué es lo que vota esta gente, cuánta gente vota y qué es lo que vota. Y el tema del Persaltum, el otro tema que se relaciona con ley de medios, que pareciera que es el motor para el proyecto de Persaltum, tiene otras implicancias, me parecen interesantes, discutibles. Fue muy rápido el trámite, sigue siendo muy rápido, y es factible que en no mucho tiempo, tal y como están las cosas, el proyecto esté autorizado y aprobado por el Congreso. Le permitiría entonces al Estado, ante ciertas causas, ir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que tome decisiones saltando otros tribunales intermedios. Se supone que deberían ser causas de cierta celeridad. El tema de la justicia en general, saliendo del tema del Persaltum, es otro gran tema pendiente en la Argentina, porque muchos de los tribunales siguen trabajando como hace 30 años, siguen con papeles, siguen con carpetas, no hay digitalización. Hay un tema ante ciertos temas, el tema de las condiciones en las que trabajan a veces las fuerzas de seguridad, el tema del trabajo de la justicia. En el fondo, lo que aparece es una gran falta de inversión y de reconversión de esos sistemas, ¿no? Esto de que la justicia sigue siendo muy poca gente, ¿no? A veces discutimos de dónde falta gente dónde habría que poner cantidad de gente a trabajar, y ese es un ejemplo, ¿no? Si uno va a un juzgado, son pocas personas a cargo de miles de expedientes que no se llegan a leer. Bueno, ahí el Estado le pueden sobrar, muchas veces pareciera que al Estado le sobran empleados. Uno dice, sobran empleados en algunos sectores del Estado, o hay mucha gente que lo dice, ¿sí? Debería haber menos gente trabajando en el Estado. Y paradójicamente vemos que hay sectores del Estado en los que falta gente, y se necesitaría mucha más gente haciendo trabajos que permitirían que, por ejemplo, la justicia evolucionara de una manera mejor, y mucha más inversión tecnológica, más acorde a estas épocas. Todavía el tema de la no digitalización complica tanto y hace que toda la justicia sea muy lenta en todos los procesos. Y estoy hablando solo de esto, podríamos hablar de los vínculos políticos de los jueces, los vínculos económicos de los jueces, las denuncias, las presiones, los sobornos, las dádivas, de qué manera la justicia está influenciada por sectores de poder. Y esto también es tema de discusión en estas épocas en los medios, bien que lo sea. Me parece interesante hablar del poder y hablar de qué manera los poderes, como decíamos al principio del bloque, todo tipo de poderes públicos, privados, influyen, tratan de influir, pelean por generar algún tipo de influencia en los sectores de la justicia, en este caso, en los sectores judiciales. Así que bueno, esto tampoco es novedad, es un tema en general. Lo del Persaltum sí ha habido avances, pero el tema de fondo que aparece ahí, ley de medios, 7D, si el AFSCA va a resolver sola. La decisión quizás del grupo Clarín de no presentar un plan de adecuación sea una novedad de los últimos días, pero en el fondo no hay tampoco nada muy nuevo bajo el sol frente a este tema. Nos queda hablar del tema de las fragatas, los fondos buitres, algunos temas quizás económicos más adelante, aunque tampoco pareciera haber grandes novedades por estas horas. Y un bloque internacional bastante interesante vamos a tener, repasando el tema de las elecciones en Estados Unidos y un repaso por lo que pasa en España, Grecia y algunos otros temas más hasta que termine este programa. Casi 29 minutos se van desde que comenzamos. Hacemos tanda, una gran canción de los 90. Viajo al año 91-92 para los memoriosos, para un tema sin dudas erótico. El momento erótico del programa, cada uno verá qué hace con su erotismo, y después seguimos con el bloque internacional. No te vayas, seguimos aquí en El Redondel. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Viajamos a 1990 para escuchar una de las canciones más sexys, más eróticas, creo yo, que escuché en la vida, desde Heart Shaped World. Chris Isaak, este cantante y actor estadounidense, nacido en California en 1956. Un gran tema de la década del 90, aquí en el redondel. Chris Isaak, Wicked Game, juego perverso. Nobody loves no one. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Veamos cómo está el planeta, siempre tan convulsionado, cuáles son las noticias más importantes. Si este programa lo estás escuchando después del martes de esta semana, esta primera pregunta que nos haremos en voz alta, ya tendrás la respuesta, obviamente. La pregunta es quién ganará en los Estados Unidos, si Mitt Romney por el Partido Republicano se impondrá, o el candidato del Partido Demócrata y actual presidente Barack Obama logrará su reelección. Al momento, hoy, ya sobre fin del fin de semana, es la noticia internacional más importante, ver qué pasa con los próximos 4 años en los Estados Unidos tras este despertar, este entusiasmo que generó la figura de Barack Obama 4 años atrás. Mucho de eso se desinfló, mucho de ese entusiasmo que presentaba Obama, porque no supo, como dijo en algún momento Raúl Alfonsín sobre el final de su gobierno, por sus incapacidades, por el sistema, por las esperanzas exageradas, por lo que fuere, hubo más espuma que otra cosa en el gobierno de Barack Obama. No fueron tan profundos los cambios, no logró hacer tantos cambios como muchos de sus votantes esperaban, y eso, al menos hoy, y con las encuestas, muestran. Con las encuestas, reitero, siempre saben, aquí en El Redondel tomamos las encuestas con unas comillas enormes, porque en general cualquier encuesta es complicada de pensar, de diseñar, y mucho más en un país tan heterogéneo, tan extenso como los Estados Unidos, y con un sistema como el del colegio electoral del que hablábamos en el último programa, que también tiene sus particularidades. Las elecciones están atravesadas, sobre todo en la costa este, por la presencia no esperada del huracán Sandy, o no esperada hasta que lo vieron venir, y esto también veremos si genera algo el manejo de crisis por parte de Obama del tema. También una sociedad muy polarizada hoy en día frente a algunos temas como aborto, como matrimonio igualitario, como planes de salud. Hay temas de coyuntura que marcan claramente las posiciones del Partido Republicano, más cercano a las si quieren, a lo tradicional en los Estados Unidos, a los sectores más religiosos, más conservadores, y obviamente el Partido Demócrata, que allá en Estados Unidos son llamados liberales, aunque está cambiado el significado, ¿no? Acá en la Argentina un liberal es una persona que es liberal económico. Allá se habla del liberal, liberal a una persona, se lo cataloga de liberal cuando es más progresista, lo que acá llamamos progresista, más cercano a los derechos liberales. Así que ahí están detrás de Obama estos sectores históricamente, aunque siempre las utiliza son en algunos temas económicos muchas veces menores, y en estos temas de nivel social es donde aparecen más las diferencias: inmigración, el tema de las guerras de Estados Unidos por fuera del territorio, que siempre un tema habitual en un país que prácticamente a lo largo de toda su historia ha tenido algún tipo de conflicto armado, en general fuera de su territorio. Y ahora está, yo me atrevo a decir que en los últimos años, desde el ataque a las Torres Gemelas y también Katrina y ahora Sandy, son ejemplos de que es un país que en su propio territorio tiene una vulnerabilidad alta por, bueno, obviamente un ataque terrorista que pudo ocurrir, y si pudo ocurrir una vez, se infiere que puede ocurrir otra, aunque las medidas de seguridad se han multiplicado exponencialmente para que eso no pase. Pero además, también el clima que le demuestra a los Estados Unidos que, aún siendo potencia, pueden vivir vicisitudes similares a las de cualquier otro país del planeta. Una ciudad anegada, sin luz, sin electricidad, en una situación de emergencia interna realmente grave, que afecta al poder económico, y esto, al poder económico de un país y de una ciudad como Nueva York, que está sin luz, que no tienen transporte, que está toda descontrolada. Mucho del cine catástrofe y de los miedos que Estados Unidos muestra a través de sus películas, en distinta gravedad, obviamente, quizás mucho más exagerado en el cine, pero aparecen vuelto como una verdad en estos casos, como lo que ha vivido Sandy. Recibía o leía un tweet, a decir verdad, un pío, de un periodista, un colega, que decía: qué paradoja, estamos hablando de los, en el momento 38, en el momento que leía el tweet, 38, 40 fallecidos en los Estados Unidos como consecuencia de Sandy, pero nadie habla de los casi 80 que murieron en Haití como consecuencia del mismo temporal, del mismo huracán que atravesó el Caribe antes de llegar a los Estados Unidos. Y esto habla nuevamente de qué pasa con nosotros, con el periodismo, ¿no? Sandy es un problema cuando ataca a Nueva York, porque no es lo esperado, o porque nos llama más la atención un huracán en una ciudad grande, y nos preocupa mucho más la gente que perdió la vida, la salud, la tranquilidad, sus características de vida habituales en una ciudad cosmopolita. Pero pareciera que al tratar periodísticamente los medios de esta manera la realidad, lo que decimos es que es más importante la vida de un estadounidense que la de un haitiano, porque no nos acercamos a la noticia y no hablamos con la misma profundidad o gravedad. Y esto es un lindo tema, a ver si se entiende lo que quiero decir, un buen tema para que nosotros pensemos el tratamiento de la información, obviamente no el huracán, cómo lo pensamos y cómo lo vemos. Si ocurre en Estados Unidos, merece una atención distinta que se ocurre en Haití, por ende le damos más espacio, lo tratamos más, lo cubrimos más, y nos preocupan más las vidas de unos que de otros, y la verdad todos tienen el mismo derecho. Un niño haitiano, una mujer haitiana, Haití, Cuba y otras tantas islas del Caribe que pasaron por esto, pero los medios le damos importancia, solo recortamos desde un lugar. Entonces hablamos de Sandy en Nueva York y dejamos por fuera Sandy en otras islas del Caribe, y su pobreza y su miseria y los problemas que generó el huracán y la gente que no tiene casa. Y así se cubre, ¿no? Así vemos en televisión las horas, los minutos de cobertura. Me parece que eso es lo lindo, la discusión interna que cada uno de nosotros tiene que hacer sobre qué vale más, qué tipo de vida vale más. ¿Vale más la vida de un ciudadano de un país que de otro? vale más la vida de una persona de clase alta que de clase baja, con mucho dinero, con menos dinero? Yo creo que mucha gente cree que sí, y yo creo que no. Y me parece interesante plantearlo a partir de la cobertura mediática que se hizo sobre el tema Sandy. Así que bien, este es uno de los temas. Me voy a España. Hay dos noticias que llegan desde ese país que me llamaron la atención, al menos, que no se trataron tanto en estos días en los medios, también acá en la Argentina. Los cuatro muertos en el Madrid Arena, obviamente en Madrid, por los festejos del Halloween. Podríamos detenernos un rato largo para hablar de Halloween y de cómo una celebración totalmente ajena a buena parte del planeta Tierra, por este tema de los medios y de la cultura popular estadounidense, sobre todo porque es una celebración esencialmente estadounidense, se está masificando y haciendo masiva en buena parte de América Latina. A mí me da como un escozor bastante profundo el tema de Halloween. No lo veo por ningún lado que intente verlo cercano a lo que a lo mío o a lo nuestro, pero bueno, esto es un tema bastante interesante para discutir. En el Madrid Arena había una fiesta por Halloween, se tiró una bengala, hubo corridas, hay cuatro muertos, y esto lo traigo el tema, muy doloroso obviamente, porque hay personas que perdieron la vida, para también volver a hablar de que en todas partes se cuecen sus habas. Es una de las máximas del Redondel. Madrid es Madrid, es Europa, es primer mundo, es una ciudad, bueno, con todos los problemas que tiene Europa o España específicamente hoy en día en lo económico, pero no sabemos cómo, eso dicen las autoridades, nadie sabe muy bien cómo alguien entró con una bengala, alguien disparó una bengala, el control no funcionó. La situación se puso, se descontroló, hay fallecidos y bueno, obviamente lo que pasó aquí en Cromañón es exponencial, es terriblemente mucho más grande, todo lo que vino allá, el número de fallecidos fue menor, pero como verán, con distintas escalas, pero los problemas parecen ser parecidos y pueden ocurrir en distintos lugares, así que. Y hablando también de comparaciones, según una encuesta publicada por el diario El País, uno de los diarios más importantes de habla hispana en todo el mundo, el 86% de los españoles cree que la legislación actual en España protege a los bancos muchísimo más que a los clientes, específicamente con el tema de las hipotecas, lo que en España llaman los desahucios, que serían las personas que no pueden, en esta crisis tan profunda del desempleo, pagar las hipotecas y se los deja en la calle porque los bancos avanzan sobre la hipoteca, se quedan con la casa y las personas pierden su hogar. Un proceso que nosotros vivimos en la década del 90, yo recuerdo las mujeres que por este tema de las hipotecas sobre fines de los 90, las mujeres de la gente del campo en distintos puntos de la Argentina se ataban a las tranqueras para evitar que los bancos confiscaran distintos campos, distintas zonas de campos en la Argentina, y luego ya con la crisis de 2000, 2001, 2002, el mismo problema en las propiedades, la gente que no podía pagar hipotecas, la especificación de las hipotecas y toda esta vuelta o cómo se compensaba el pago de hipotecas. Y siguen apareciendo estos detalles que comparan, reitero, con diferencias, pero que nos permiten comparar buena parte de lo que pasó en la Argentina hace 10 años con lo que está viviendo España. Así que es uno de los temas que aparecen en la prensa española todo el tiempo, ahora el tema de las hipotecas y los cobros de hipotecas que tanto preocupan, obviamente, como se imaginarán, a los ciudadanos españoles. Y me quedo en Grecia. Finalmente, Kostas Baksevanis, no sé si escucharon hablar de él, los medios hablaron bastante en estas horas, sobre todo los internacionales, el diario The Guardian, El País y otros en Estados Unidos. Es el periodista que difundió, un periodista griego, que difundió la lista de 2.000 personas, 2.000 griegos, que transfirieron dinero en el marco de esta crisis, y dinero, cuando digo dinero, es bastante dinero, a cuentas en Suiza, que se lo acusó por esta difusión. Hubo un juicio, muy rápido todo. Aparentemente la justicia en Grecia en este tema fue muy expeditiva, y en muy pocos días se confirmó la absolución de Kostas Baksebanis. Según él dice, esta es una información que debiera ser pública, nadie la quiso publicar, y los medios evitaron decir de qué manera los poderosos en Grecia, obviamente gente con mucho dinero, hizo transferencias en el marco de esta crisis hacia el exterior para no pagar impuestos y para quizás en algunos casos haciendo algún tipo de evasión fiscal. Lo que decía el periodista con bastante sentido es, en este momento en el que muchos griegos están revolviendo la basura y no tienen qué comer, y estamos en una de las crisis más profundas de los últimos años, y se nos pide austeridad, el Estado no gasta en nada y no tenemos dinero los ciudadanos griegos para gastar en nada, y hay desempleo altísimo, etcétera, etcétera. Bueno, habría que empezar a mirar con especiales ojos a estos ciudadanos que tienen gran cantidad de dinero y que hacen maniobras para evitar pagar impuestos, por un lado, que ese impuesto el Estado lo necesita en este momento de crisis, y aparte averiguar si hay o no una evasión impositiva enorme, millonaria, que obviamente afecte a un Estado griego que está más que nunca necesitando divisas. Y hay una noticia, hoy el diario Página 12 publica, el periodista Alfredo Zayat, que es economista, hace en Página 12 publica cuáles son los ciudadanos y las empresas que en las últimas corridas cambiarias, en los últimos años, que muchas fueron entre 2008, antes del, o sea, en la elección de Cristina Kirchner, en la crisis del campo, seguramente muchos de ustedes recibieron mails que pronosticaban que el dólar se disparaba rápidamente a tantos pesos, y ahí hubo extracciones de dinero y o compra, mejor dicho, de dólares millonarias de empresas a 4.30, con distintas intenciones, dice Zayat. Es muy interesante también este tema de a dónde se va el dinero cuando queremos, o algunos quieren evadir, no pagar impuestos, cuando algunos quieren cierta seguridad y tranquilidad en la moneda, cuando hay otras intencionalidades. Pero es interesante, acá en la Argentina se habló mucho, fue un tema que los periodistas, creo que recordamos todos, para 2001, la noticia nunca comprobada, pero tan comentada, todos los medios hablaban para el 20 de diciembre, para diciembre de 2001, de los camiones de caudales que llevaban dinero en efectivo a Ezeiza. Esa es una de los recuerdos que tengo yo, y muchos, de 2001, del dinero que se sacó en efectivo, sean bancos, sean empresas, dólares, el proceso en los momentos en que todavía dolarizarse podía, antes de la devaluación, y cuántos sabían que se iba a hacer el corralito previamente, cuántas empresas y cuántos sectores. Todo esto, como verán, también nos compara o nos iguala, porque en varios países, en ciertos momentos terribles, las acciones, actitudes de gobiernos, de empresarios, de particulares, son bastante similares y bastante parecidas. Ahora que estamos con este tema del cepo cambiario o de la limitación de compra de dólares, aparecen estas informaciones que muestran también qué diferencia hay entre un pequeño ahorrista que quiere comprar dólares porque cree que no hay otras alternativas de inversión, un tema sin dudas preocupante. Si no ahorro en dólares, ¿cómo ahorro? ¿Qué margen de ganancia tengo? ¿Puedo invertir en algo productivo? ¿Las tasas son convenientes? ¿Qué hago para que el dinero no se desvalorice con la inflación? Este es un problema de muchísima gente, obviamente, y en general del ahorrista mediano o del pequeño ahorrista, de la gente que tiene algún dinerito, muy diferente a lo que ocurre con los grandes empresarios, que muchos también van a la moneda verde. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la problemática de viajar, cómo viajo? Todo esto mezclado con a quiénes les conviene más las devaluaciones. De hecho, ha habido una devaluación, en definitiva, comprar en el mercado negro hoy en día dólares implica un costo más alto, y como decíamos acá en el programa, es lo que muchos sectores específicamente reclamaban, ¿no? Un dólar mucho más competitivo, que no lo es para las en algunos aspectos, pero en otros sí. O sea, pareciera que para el comercio exterior seguimos en el mismo valor, y un dólar, este famoso dólar paralelo a 6 y pico, que igual sigue siendo barato según muchos argumentan, y que, bueno, ahí está la complejidad del acceso a la moneda. Reitero, no es lo mismo según en qué sectores estemos hablando o qué problemáticas estemos tratando. Más allá de todo esto, como decimos siempre, lo cultural, el tema de la fascinación por el dólar de los argentinos, a diferencia de lo que ocurre en Brasil y en otros países del mundo en general, que se manejan con una moneda con la suya, aunque le vaya mal o bien, tenga inflación o no, compre mucho, compre poco. Pero bueno, acá en la Argentina hay un tema, como en todo, como en toda realidad, la economía no es más que cultural, y no tiene más que ver con la psicología, tiene más que ver con la psicología, con la cultura y con los valores, que con las ciencias duras, que con la matemática. Y bueno, el día que entendamos un poco más eso, que la economía es una gran ciencia social, estaremos estudiándola desde otro lugar. Creo que, por suerte, hay muchos que ya lo entienden y que se acercan a la economía desde ese enfoque. Bien, hacemos una pequeña tanda y estamos ya llegando al final del programa. No te vayas, ¿eh? Último bloque en segunditos. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Redondel. Bien, estamos ya en el final de este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como siempre, queremos agradecerte por escucharnos desde www.elredondel.com.ar o desde nuestra versión móvil m.elredondel.com.ar, por seguirnos en Twitter @elredondel, en facebook.com/elredondel, por compartirnos y avisarle a tus amigos y conocidos que pueden escuchar este humilde pero potente programa de radio en el que intentamos, creo que con cierto éxito, repasar algunos temas y compartir muy buena música semana tras semana. Gracias en serio también a todas las radios que incluyen El Redondel en su programación en diferentes puntos de la República Argentina, y a toda la gente que nos sigue semana tras semana, que nos escribe a elredondel@yahoo.com.ar opinando, sugiriendo, reclamando, indignándose, estando en desacuerdo o estando de acuerdo, porque la idea es hacer un programa para que lo escuche cualquier persona, coincida o no con nosotros. No nos interesa oyentes genuflexos y chupamedias, sino en definitiva hacer radio en forma grupal, conjunto, ustedes de aquel lado y, como decimos siempre nosotros, de este, todos haciendo radio. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una excelente semana, cuídense. Y nos vamos, nos vemos, nos escuchamos en 7 días. Chau, chau a todos. sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.